quiere. Mas cuando el amor tortura ya más de la cuenta y queda como yo queriendo quedarme sin ti. Si fuese falta de cariño yo lo entendería, mas todos estos sentimientos son parte de mí. No sé, quieres tú controlarme la vida. Pasa, tus deseos y tus voluntades están divididas. La soledad nos mata lentamente, apagando así la pasión. Controlarme la vida. Pasa.